Hoy, martes 30 de marzo, el Bloque Sindical de Educación La Plata va a realizar, junto con las comunidades educativas de las escuelas de la ciudad de La Plata, una actividad de visibilización de los problemas edilicios. Va a ser a partir de las 10 horas. Estos problemas edilicios surgen del reclamo de las compañeras y compañeros de las escuelas y del recorrido que lleva adelante este bloque, y que encuentra situaciones como reparaciones de baño, reparaciones de ventanas, de persianas, análisis de agua, provisión de agua, provisión de elementos de seguridad e higiene, que hoy, a 47 días del inicio de clase, todavía no ha sido solucionado. Y le pedimos al Consejo Escolar La Plata que, a través de su fondo compensador y de los programas provinciales, lleve adelante la reparación de estas situaciones que, desde el primer día del inicio de clase, las escuelas, los equipos de conducción escolar de las escuelas han pasado como una situación de conflicto.